musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esto es lo mejor de la música latina en 2020 según Billboard. Mon Laferte y Cami fueron destacadas dentro del listado del prestigioso ranking. Entre las 25 canciones del año están Beautiful y la colaboración junto a Alejandro Fernández, Que se sepa nuestro amor, de la Viña Marina, además de Monstruo, de la joven chilena. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.